Conducción. Walter Ray. Normalo. Jorge Juárez. Martes 20 horas. Por Mixtape. Frecuencia mentales. Bueno, aquí estamos en el programa 210 redondito de Frecuencia Metalera. Y acá estamos con alguien que hacía rato que no venía. Dijo, veo luz y subí, dice. ¿Puedo pasar? Y sí, ¿cómo no va a pasar el señor Martín Cruz? Como un hijo de la familia. Y aparte de última, lo agarramos, le ponemos una pollera, una peluca y ¡no! lo hacemos de Norma, ¿eh? ¡No! Que ocupe el lugar de Norma. ¿Qué pasó con Norma? ¿Qué pasó con Norma? Mirá, el sábado... Mucho frío. ¿Sabés a qué hora volvimos el sábado? 7:30 de la mañana. Me dijiste del refugio que... Fueron al refugio. Fuimos al refugio. Después vamos a hablar de la traición. Fuimos a ver a mis amigos de Patán. A mis amigos de Patán que te mandan muchos saludos. Sí, seguramente. Y después, bueno, al otro día nos fuimos a cuadra. ¿Usted no fue a verlo a Patán? Él no quiere ir. Pero lo tenías que haber visto en la me fecha. Me hablaba a mí. A mí me hablaba de Patán. En la fecha de Icarus. Sí. Lo tenías que ver cómo cantaba las canciones de Patán. Soy un auténtico Patán y filmaba. Y cuando lo mirábamos, miraba para otro lado. Nada que ver. Lo llevan en el corazón. Todo mentira. Lo llevan en el corazón. ¿Pero quedó alguien original de esa agrupación? El violero solamente. Ah, nada más. Pablo Iacono, ¿no? Está bien, sigue siendo. El único. Sigue siendo Patán. Si vos, mirá, tenés un pelo largo de un. Estuviste conmigo besándote, guacho. ¡Epa! Estos hombres que andan en la construcción. No. Estos obreros constructores, sí. Pero, saliendo de ese tema, sí, hizo mucho frío el fin bueno, de semana. Bueno, pero fuimos, bueno, un segundo te comento, la verdad, muy buena fecha. El lugar, había bastante gente. Black Moon, ¿quién más? Black Moon, Patán y Imperio. El refugio es un lindo lugar. Sí, sí, muy sí. Yo hace lugar. Rato que no iba y bueno, la verdad... Suena bien, ¿eh? Nosotros tocamos con Espataro y después yo fui a cantar una canción. Y te preparan un Fernet re rico, boludo. Siempre con la vida. No sé a qué hora. No sé a qué hora. Pelado, borracho. Llegamos 7:30 de la mañana a casa. Pelado, 7:30 de la mañana. Y bueno, y el otro día fuimos a la cuadra que tocaba King Drago y tocaba Indios despidiendo Almas Negras. Así es. Así que bueno, nada. Hoy nosotros tocamos King Drago la otra vez cuando tocamos con los Jetta de Chehuelche. ¡Epa! ¿Cómo los Jetta? Son Jetta, boludo. ¡Epa! Son Jetta, boludo. ¿Qué? ¿Así? Sí, señor. ¿Cómo? Pregúntele a Sebastián. ¿Cómo? Pregúntele al productor, a Marcelo Sencia. Pregúntele a Sebastián Santini. Diablo, señor. Yo lo que digo, puede ser porque cuando el señor Ricardo los tuvo como músico y al poco tiempo. Se despejó, boludo. Mamá. No, en serio, yo hablo en serio. No, está bien, no, yo. Amá mala gente, muy mala gente. Mire, yo toqué con todo el mundo, muy mala gente. Estos se agrandaron, estos indios de mierda, boludo. Se agrandaron porque tocaron las últimas tres fechas con Ricardo, boludo. Epa. Se agrandaron, en serio, y mal, ¿Están tocando por acá o no? ¿No estuvieron tocando? Bola, alguien le debe estar tocando, boludo. ¿No estuvieron tocando hace poquito? ¿No tocaron con ustedes? Sí, sí, por eso dice. Tocaron el 25 de mayo, boludo. Ah, claro. Preguntale a los chicos de King Drago y la otra Matai, creo que tocó también con nosotros. Todos nosotros tocamos con 150 personas. Los indios estos tocaban con 40. ¿Ellos cerraban? Cerraban ellos, sí. No, cero código de todo, loco. Usted me conoce a mí hace mucho tiempo. ¿Cuántas bandas yo le di mano? ¿Pero qué puede contar de ese tema? ¿Eh? Yo quiero saber más. ¿Qué puede contar de ese día? No, nada, boludo. Vos sabés que se enojaron por un flyer, boludo, con el manager mío. No, re pelotudo, en serio. Tipo pelotudo, sí. Con Santini se enojaron porque tocaban el 24 de mayo en En un par de fechas que en el Marquí. Entonces, los dos productores se pusieron de acuerdo para costar los viajes de esta gente. Claro. ¿Y qué dijeron? Che, no hagan flyer el 25 de mayo. Entonces, el productor dice, Martín, hagan un flyer que digan, cierran con banda de renombre. Yo, bueno, pusimos así por respeto a Marcelo, que tenemos una amistad. Bueno, cuando sale el flyer oficial, nosotros siempre hicimos como siempre. Hacemos nuestro flyer para nuestra gente. Además, como nosotros... Abajo nos llevamos un porcentaje de las entradas, ¿entendés? No vamos a tocar gratis para ¿entendés? Esto es así. Entonces agarraron y se enojaron con Santini, pues nosotros habíamos hecho un flyer no. Un no oficial, que esto que el otro, pum pum pum. Ah, boludo. Unos pobres infelices, boludo. Unos pobres infelices, así nomás. Cualquier cosa. Estamos hablando, ¿no? De esta gente y demás. Usted vino por algo especial hoy en... No, yo no vine a especial. Me lo encontré al señor en el tren y me dice, che, pasá a visitar. ¿Por qué anda a pie? Pues soy pobre, boludo. No, no, pero... Toda la vida fui pobre. Algo pasó, no sé. Toda la vida fui pobre. ¿Quiere contar algo de...? ¿De qué? No, no, no. ¿No? No, no. Hay que esperar 8 años que se vaya este gobierno, después vamos a hablar. ¿Va a quedar algo de acá, de este país? Ah, ya no, no, no. En 8 años ya no va a quedar nada. Ya no es problema mío. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Acá es cíclico esto, Walterio. Lo que pasa es que nosotros creo que esta vez... Esta vez no es cíclico. El cíclico va a quedar ahí abajo. ¿Cuál es el problema? Ahí abajo. No es así como... El problema real... Como un electro. No va a quedar... El problema real que enfrentamos nosotros... El problema real que enfrentamos nosotros es la edad. Entonces nosotros a mí no me dan las piernas ni los pulmones para correr. Hoy no podemos enfrentar todo esto con la misma energía que lo pero toda la vida fui estratega. Te tenés que escapar por acá, se va por acá, se enfrenta así, se hace. Yo tengo una gomera. Esto o lo otro. No, no. Me escondo gomerazo y me da tiempo para correr, ¿viste? No, mi amigo. Con respecto a esto de la que hubo un golpe de estado, según ellos. ¿Dónde, boludo? ¿En Bolivia? ¿Dónde? Esta gente que... Ah, sí, en Bolivia hubo un intento de golpe de Estado. No, hubo un intento de golpe de Estado, pero fue armado. Le están tirando el bardo para que subir digamos, un poco de la autoestima del presidente que está actuando. Exactamente. Ah, dejémoslo ahí, ese es otro país. Loco, yo vengo a Frecuencia Metal para hablar de música. Metal, de música. Bueno, sí. Usted que estamos hablando de esta banda, ¿no? Y demás, ya no lo nombremos más. Toques un huevo izquierdo. Bueno, toco madera. Un testículo. Andaba circulando por ahí alguna historia de un bajo de un amigo suyo. Sí. Del señor Ricardo Llorio. ¿Qué sabe usted de esa historia? ¿Qué está pasando con el instrumento? Que el bajo quedó en el legado. El legado lo tiene su señora esposa, Fernanda García. ¿Y qué fue todo esto? El video que hacen circular, que de la última vez que tocaron, no sé si fue en Ballester, no fue en Ballester la última vez, pero hicieron que Ricardo agarró y dijo, bueno, como San Martín a Rosa le entregó el sable, se lo entrego a usted, pero no se lo regaló, boludo. ¿Entendés? Sí. No se lo regaló. Y el bajo que toca este muchacho es uno parecido. Claro. ¿Me entiendes? Pero no, el bajo lo tiene guardado como lo tiene que tener su señora esposa, mi amiga Fernanda García. ¿Y no lo piensa, digamos, exponer en algún lugar? No, eso ya es un tema de ella. No se ha pensado esto, lo otro, pero el bajo lo tiene Fernanda. Eso, todo ese video que hicieron una circular, todo eso, es toda una gran mentira. Una no sé qué quisieron justificar con qué. Que yo soy... Mamá tuvieron que decir, che, loco, tráeme las cajas, no te hagas lo pelotudo. Mire, una vez, sí, le voy a contar, con las tantas charlas que teníamos, sí, Ricardo, me dice, no con respecto a esta gente, sí, me dice, ¿vos sabés cómo son los indios? No, le digo yo. Dice, un día agarra, te tocan la puerta, dice, una tacita de azúcar. Igual le da una tacita de azúcar, ¿entendés? Al otro día viene, un poquito de yerba tendrá, sabe que no... Bueno, ya. Dame el culo, guacho. Al otro día agarra y dice, ¿sabe que por la nevada o por el viento, por la mierda? Sí, ya citó carne porque no pudo. No pudimos cazar. No pudimos salir, que esto y lo otro. No fui a pescar. A fin de mes te traen la cuenta de la lupa que se la pagué. Yo, al respecto, tengo algo que decir. Es así, ¿eh? Yo tengo algo que decir. Yo he notado hoy, más allá de los indios, general, en la sociedad en general, yo he notado que después, post pandemia, hubo una cosa de, che, alguien podría colaborar, que tengo tal problema, o podríamos colaborar con tal. Hoy es como una epidemia eso. O sea, de golpe, yo me enfermo porque me agarro una gripe y ya colaboren porque tengo que comprar los remedios. Venía por loco y a ver si podía colaborar con el disco mío, ¿no? Claro, no, o sea, como que hoy es obligatorio colaborar con todo el mundo. Todo el mundo, todos lados aparece. Capaz vieron la beta, boludo, y sí, somos los boludos nosotros. Porque, ojo, yo soy un tipo muy solidario y no es joda. Yo soy un tipo muy, pero de golpe veo como que me siento obligado a ser solidario. Entonces ya no me sale ser solidario, porque yo soy solidario porque quiero, no porque me veo obligado. Y yo veo como que la sociedad hoy te obliga a que seas solidario. Le chupan huevo si tenés o no tenés, le chupan huevo tus necesidades. Tienes que ser solidario. Sí, no sé, yo... El otro día lo hablaba con mi señora esposa, que está en casa. No, pero puede ser, sí, además, qué sé yo. Pero también existen otros límites hoy. Hoy los límites están muy difuminados. No, sí, pero digamos... Raros, no hay. Es como si no hubiera. Hoy no hay realmente, no hay. No hay parámetros, hoy no hay parámetros. Hoy no hay parámetros, de ningún tipo. Pero bueno. Estuve viendo... gente, ¿no? Que estudia todo este tema del tema de lo que pasó psicológicamente con la gente después de la pandemia y demás y todo esto y llegan a la conclusión de que también no hay grises ya. Es o estás de mi, ¿qué está pasando acá? O estás del lado nuestro o sos lo no, peor del eso, otro eso lado. No, pero eso está instalado. Bien, ¿eh? Eso está bien. Pero está hace rato. Los grises no van. No. Los grises son tibios, boludo. O sos una cosa, sos otra. Eso está instalado hace rato. Che, escuchemos una cosa, Walterio. Sí. Martín, no quiero que te vayas. Quédate hasta cualquier hora. Vamos. No, en serio. ¿Hay para tomar? Sí, hay para. Ahora te voy a tomar. ¿Hay para drogarse también? No, drogadicción no. Eso pregúntele a Enzo. Enzo. Vamos a hacer una cosa. Tenemos ya los primeros invitados afuera. Y vamos a. Los vamos a hacer entrar. Los acomodamos, hacemos la nota y seguimos después hablando con Martín. Sí, Martín está con nosotros. No te vayas. No, boludo, si me quedo. Escúchame. ¿Puedo dejar esto prendido? Sí, déjalo prendido. Comprendido. Yo me voy, pero... No escuchame una cosa, corazón. Fíjate el tema de Bracas. Estamos en vivo. Bueno, no importa. Está todo bien. Para cómo se llama... Los que nunca pierden, dice. Bracas, lo que nunca pierden. No. Ahí vamos. ¿Lo encontraste? Ahí está. Bueno, ese es con la nueva voz, con Martín Balbi. Muy bien, Martín. Así que, en exclusiva en Frecuencia Metalera. Vamos. En un disfraz tienen todo en sus manos y poco te van a dar. La derrota no asimilada desnudará que ellos son los que nunca pierden en realidad. Salida y sé que no está bien. Y cuando no se quiere oír más ruidos para confundir, muriendo solo por sobrevivir. Desquiciadas miradas de odio desde un lugar, ni de un lado ni del otro, un poco de la verdad. Tanto engaño seguro alcanza para comprar voluntades que agitan a un lado siempre. Fue vez más confió sin ver. Se van para después volver, cambian de traje, ¿para qué? Si todos dejen esa misma red. Oh, oh, oh. Bueno, ¿quiere presentar otra vez lo que escuchamos? Ya volvimos, ya Jorge, volvimos. Juárez. Loco, ¿qué pasa que no me hace señas? Claro, no está Norma, no, y no me hace ninguna seña. Estuve haciendo señas, pero solamente Walter me daba bola. Porque vos te vas ahí pipi con el teléfono. ¿Qué pasa? Está prendida. ¿Qué pasa? Falta Normita. Que los caiga. Falta Normita, que es la que maneja todo el tema este. Entonces yo tengo que estar con varias cosas a la vez. No puedo, soy hombre. Soy hombre. Más de dos cosas a la vez, loco. Bueno, lo que estábamos escuchando era Los que nunca pierden de Bracas, ya con Martín Balbi en la voz. Está en algunas redes por ahí subidos algunos segmentos, pero búsquenlo, el tema completo no se había pasado. Bracas, amigos de la casa. Así que bueno, en algún momento los vamos a traer para que nos cuente Balbi, para que Martín nos cuente cómo es la transición de cantar, de estar cantando una banda en inglés a cantar en castellano. Vamos a tener que hacer acá también una demostración. Y bueno, Walter, haz lo tuyo. Bueno. Acá, a mi izquierda, hay dos personas que ya han pasado por Frecuencia Metalera, gente amiga, la gente de Ignis. Por favor, preséntense de a uno. Buenas noches, mi nombre es Flavio Lema, guitarrista de Ignis. Buenas noches también, y mi nombre es César Gassman, el bajista de Ignis. Muchachos, están ahí... con un nuevo material, ¿no? Y demás, que se terminó de grabar a principios de este año. Cuéntenos un poco cómo fue la historia y demás. ¿Cómo viene esto en tema presentación y demás, que estuvieron tocando o no últimamente? No, todavía no. Estamos justamente... estamos por arrancar. Estamos bueno, ahí. A ver, cuéntenos entonces lo que se viene. Bueno, en realidad fue así. El año pasado... durante el 2023, nos quedamos sin bajista. Entonces, estábamos en la búsqueda de bajista y nada, estábamos ahí, que no aparecía nadie. Entonces, Fernando, el baterista, Fernando Palamara, sí, dice, che, ¿por qué no grabamos alguna canción? Y qué sé yo. Y yo dije, bueno, los temas están. Los temas están compuestos. Claro. Entonces dije, ¿por qué no grabamos el disco? Son 9 canciones, tenemos... Y ahí nos pusimos a grabar directamente. Y bueno, justamente grabamos este nuevo material, que lo grabamos entre noviembre del 2023 y enero del 2024. Y en finales de marzo, abril, lo llamé a César y bueno, y él se unió a la banda. Ahí, de una. Ahora, sí, sí. Ahora hace muy poquito. De hecho, no debuté todavía en la banda en vivo. Epa, ahora va a ser. Ya sale el debut. Pero este hombre anda por todos lados, ¿eh? Sí, no, sí, le hablaba. Ahí cuando lo saludé, le digo, siempre nos vemos en la fecha. Está acá, sí, y nos hemos visto en algunas fechas. Así que. Cierto. Y acá hemos venido también. Sí, sí. Y hace poco con Valles. Claro, la onda exactamente. Valles. Exactamente, hicimos el acústico. Ah, que tenemos dos entradas para esa fecha, la próxima fecha, sí, de también. Valles. En el Roxy. Sí, en el Roxy, sí. Claro. Sí. Bueno, pero pará, hice como es campaña con el otro candidato, pero voté con usted. Está haciendo promo con la otra banda. No, está muy bien. Está muy no, bien. Ustedes empezaron. Sí, Walter. Inframundo se llama el nuevo material, ¿verdad? Así es, sí, se va a llamar Inframundo el disco. Sí, y... sí, sí. ¿Tiene algún significado o es simplemente por un tema del...? Contanos un poco cómo viene. Lo del nombre, mira, en realidad lo que buscamos con el nombre fue, digamos, yo pienso esto, ¿no? En los discos a veces, como que el nombre puede tener dos maneras de trabajarse. Por un lado, el nombre puede englobalizar sí, un poco la temática del disco en general. Esa es una de las... Sí. A veces que pasa en algunos discos. Y la otra es a veces que sucede de que el disco se llama como una de las canciones. Claro. Y el arte tiene que ver con... conceptual con eso. Con sí, esa, con ese ejemplo, Painkiller de Judas Priest. Está el Painkiller en la tapa. Sí. Pero todo el disco no habla sobre Painkiller. No. Es el tema. Es un tema. Y está todo basado en eso. Acá en Inframundo no. Es, digamos, no es que... No es ni siquiera una historia conceptual, ni hay una canción llamada así. Pero sí, las letras, más que nada las letras, son historias, siempre las letras nuestras son historias. Claro, sí. Y son como historias un poco, digamos, oscuras, por llamar de una manera, en este sentido. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar el tema Renaceré. Bueno, ese tema, por ejemplo, está basado en los cuentos de la historia de Cthulhu, el personaje de Lovecraft. De Lovecraft, sí. Que en el primer disco nuestro estaba otro tema llamado La Profecía. Y este es como si fuese la continuación de esa canción. Claro. Entonces está basado en eso. O sea, en el primer disco, en La Profecía, te contamos la historia. Y en este, el que narra es el personaje ya. Directamente. Como que está despertando. Claro. Sí, o sea que combinan lo literario con lo musical. Exacto. Y a su vez... digamos, y esas historias son así. Después tenemos, qué sé yo, por ejemplo, una canción que se llama El Fuego y su Poder, que habla sobre Hiroshima. Claro. Y la visión desde arriba del aviador de lo que pasa en las situaciones. Entonces, claro, son historias así, digamos. Son ese tipo de líricas. Por eso se llama Inframundo, porque en sí las letras son medias oscuras, vamos a llamarlo entre comillas, ¿no? Sí. Que es un poco también lo que a mí me gusta del heavy metal, ¿no? O sea, cuando yo veía los discos de Judas, de Maiden, de Dio, de Black Sabbath, y vea esas historias y digo, wow, qué buenas historias que... Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Es la claro, rememorar ahí eso del sí, comienzo y todo. Claro, buscar ese, por ese lado. Por eso se llama Inframundo por esa razón, ¿no? No hay ningún tema llamado Inframundo en el disco, sino es más que nada el concepto general de la parte lírica en general, ¿no? Las letras. Y una estética sí, de imagen del disco, claro, más que nada. Claro, también. ¿Esto está editado físico? No, estamos en eso. O sea, están en eso por Metal Command, ¿no? Va a salir. Claro, exactamente. Ahora falta ultimar unos detalles para ya después poderlo mandar a hacer, ¿no? O sea, sí, en la parte gráfica. El disco ya está listo. Falta unos detalles de la parte gráfica para ya poder entrar a fabricar, ¿no? Y después salir. ¿Y hoy dónde encuentran en las redes a la banda? ¿Cómo lo buscan y cómo encuentran la música? ¿De ese álbum o no, en general? No, de todo en general, de Ignis. En general, no, la banda la encontrás, mirá, es muy simple. Ya sea Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, donde sea, pones Ignis Heavy Metal y ahí aparecemos nosotros. Ay. No hay mucha vuelta. Es así. Pones Ignis Heavy Metal y ahí aparecemos. Claro. Somos como Drupi. Acá como Drupi, hablando de Drupi. Acá, ¿no? Con el caballero. Sí. ¿Cómo sentís vos siendo uno de los más nuevos de la banda, ¿no? El último, el nuevo. El pibe nuevo. Claro. con una banda que ya tiene trayectoria y demás. ¿Habías escuchado ya el material de ellos? ¿Llegaste por, digamos, paracaidista o tenías una relación ya con la banda? Tenía una relación con la banda porque amigos míos habían tocado en la banda y siempre contamos que, una casualidad, que eso yo no lo sabía, me lo contó Flavio, que yo con otra banda que yo tengo actualmente incluso, Espíritu Salvaje. Decí que la fecha del sábado que viene. Bueno, no hace falta. Ahí está. Sí, ahora, bueno. No, ya vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Espíritu Salvaje vamos a tocar el sábado, este sábado en Tabaco. Ah. El sábado 6. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, pero más allá de eso, comentaba que... Esto es en San Telmo. En San Telmo, sí, exactamente. Sábado 6. Sábado 6. Ahí está. De, no bien, sé bien, qué mes estábamos. Hace la promo. Y no se lo pedí. Bueno, sí. Mel me contó, yo no lo sabía. ¿Cómo que vos va, que... Porque yo sabía que habíamos compartido fechas. Sí. Espíritu Salvaje con Ignis, me acuerdo de una fecha en particular. Pero después me enteré que fue el debut de Ignis. No, la primera fecha nuestra la compartimos con Espíritu Salvaje, la banda de él. Con la banda que yo tenía. Entonces yo los conozco, se puede decir, desde el inicio. Claro. Desde que estaban en la adolescencia. Vamos a hacer, en pañales, andábamos en pañales, pero mandábamos bueno, pagadas, ¿viste? Claro. No hablemos de edad, sino no, yo bueno. Estaba terminando la primaria. Y ahí dije, no hablen de edad, no hablen de edad. En el recreo, nuevo, ¿no? Claro. El nene nuevo del ambiente. Claro. Bueno, y nos ahí... Nos conocíamos en el recreo. Claro. Y ahí los conocí ya, entonces, en sus inicios sin saberlo. Y amigos en común que han pasado claro. incluso por la por banda. Por la banda, claro. Sí. Entonces, sí, obviamente, conocí a Ini desde siempre y tenía una cierta amistad con Flavio. Claro. Que bueno, que en un momento, varias veces, en algunas búsquedas, yo tengo que confesarlo esto, en algunas búsquedas de bajistas yo decía, uy, por acá se fue este, acá puedo entrar, pero claro. ahí quedaba. No te animabas. Ahí quedaba. Claro. Y bueno, hasta que llegó este año fue, ¿no? Claro, sí, yo agarré y yo sabía que César estaba con varias bandas. Sí. Y entonces yo le dije, lo encaré y le dije, mira, yo sé que estás tocando acá, acá, acá y acá. Digo, pero necesitamos alguien, aunque sea, si nos podés ayudar para tocar en vivo, porque habíamos grabado un nuevo material y lo queríamos presentar. Entonces, y estaban sin magia. Yo siempre al servicio de la amistad. Entonces, claro, César me dice, sí, entonces yo le digo, bueno, digo, ¿qué querés? Digo, ¿sumarte así como pasaron la gamba o te querés sumar a la banda? Me dice, no, me sumo a la banda, me dice, de una, ¿viste? Así claro. que, bueno, que buenísimo, ¿viste? Yo eso siempre lo asumiendo digo. La responsabilidad, ¿no? Pasa por ahí, en realidad. Yo siempre lo pienso así. Yo veo que todas las bandas son un grupo de gente mancomunada en lo mismo. Y entonces uno no puede jugar a veces con la gente, ni con un proyecto. Uno cuando entra a una banda se tiene que involucrar de la misma manera que están los demás claro, involucrados en el proyecto, porque si no, no funciona. Parece que uno... No está. Sí. Aunque está, esté. Pero no está. Está, pero no está. Y eso a mí no me gusta. Y no, nunca me gustó. Entonces, bueno, lo posible, con mucho trabajo, mantengo lo que tengo. No, que no es fácil. No, por los tiempos, además. No, eso no es nada fácil. No es nada fácil. ¿Ya tocaste en vivo o no, vas a debutar ahora el 16? Ahora cuando debuté, cuando el 13. Cuando toque la banda, voy a debutar yo en vivo. En la cuadra. En la fecha de la cuadra, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo es esa fecha? El 13 de julio. Ahora, ah, 13. El sábado. Entre dos sábados. En dos sábados. Ah. Vamos a estar con los chicos de Helios y Lazos de Fuego. Ahí. Todo de fecha. Sí. Va a estar muy linda. Esa es en la cuadra. Esa es la unidad de un mandato divino, una fecha de un mandato divino. Ya claro, la armó Martín, sí. Sí, sí, sí. ¿Y las entradas cómo se pueden conseguir? Por Live Pass, Pass Line y por Mercado Pago. Y después creo que en la puerta también va a haber entradas ahí en los links. Yo siempre donde publico pongo el link para poder conseguir las entradas ahí. Parece que se encarga más Martín, pero yo digamos, comparto esa página. Pero si van a las páginas de Ignis, está. Sí, ahí. Sí, yo en todos los flyers que yo publico de la fecha, pongo los dos links para quien quiera ingresar ahí puede conseguir las entradas. Puede conseguir las entradas. Y si no, me dijo Martín también en la puerta. Ah, bueno. bien. Sí, bien. Si no, le compramos a Martín también. vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar uno de los temas que trajimos y después seguimos hablando. Con la nota, ¿les parece? Bueno, sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Señor. Tenemos Renzo. Renacer. Renaceré. Renaceré y Peleando para Ganar. ¿Cuál de las dos? Renaceré. Muy bien, vamos con Renacer. Vamos con eso. Leamparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Hola gente, soy Ciro, baterista de Draco, y los espero este domingo 7 de julio por los 33 años de ATM en un gran festival cultural que se va a hacer a partir de las 6 de la tarde en Albert Thomas 1078, de la mano de Javier Bianchi. Las anticipadas van a tener un valor de 3.000 pesos y las pueden conseguir por WhatsApp al 11 23 15 22204 o redes sociales a toda máquina o Javier Bianchi, pueden encontrarlas por ahí. Les mando un abrazo y ahí nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Rey, bajista de Pesadumbre, y queríamos invitarlos el 7 de julio, a partir de las 18 horas, a lo que va a ser un festival cultural de la mano de Javier Bianchi en Gear Music Club, que queda en Álvarez Toma 1078. Bueno, los esperamos. Las entradas las pueden conseguir a través de Pesadumbre Oficial o a través del WhatsApp 11 33 42 55 29. Bueno, los esperamos y nos estamos viendo. Lorien y Hellcat, 7 de julio entre vos, dos referentes del metal, presentando sus últimos discos. Lorien y Hellcat en Tribus. Invitados, Slova y Nórdica. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Hola amigos, soy Pablo Aquiles, guitarrista de Indios, y quiero invitarlos para este sábado 3 de agosto que vamos a estar presentando nuestro segundo disco en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Capital Federal. Va a ser una fiesta, los esperamos. Let Rock. Fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raúl-ledrock@hotmail.com. Ahí está. Ahora sí, ¿ves? ¿Ves? Así tiene que ser. Claro. Así tiene que ser. Estamos con los invitados y mirá cómo te miran todos así. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, escuchamos el primer tema de la banda de la noche. Renaceré. Ahí está. Que era lo que hablábamos al principio, ¿no? De la nota. Del... Claro, con la letra. Con sí, la letra. Claro, exactamente. Sí, que está basada... Es como la continuación del tema que está en nuestro primer álbum, que se llama La Profecía. Sí. Y bueno, es como que continúa la historia ahí, ¿no? O sea, y las letras, ¿las haces vos? Sí. ¿Todas las letras de la banda las haces vos? ¿Y la música, cómo se reparten? En este momento es como que hice las cosas yo, ¿viste? O sea, pues nada... En realidad fue así. Hace muchos años, yo tenía la idea de que el músico hacía la música y el cantante hacía la letra. Y yo estaba tocando una banda hace como unos 25 años y no teníamos cantante. Entonces teníamos la música hecha y estábamos esperando que venga el cantante para hacer las cosas. Y yo mientras, por mi cuenta, empecé a hacer melodías cantadas, letras, quedó ahí. Y esperando que viniese el cantante. Nos cansamos de buscar cantante y le hablé a un amigo si nos podía hacer la gamba para cantar en vivo. Y entonces me dijo que sí. Le digo a los chicos, va a venir un amigo mío. Y me dice, ¿qué va a cantar? Y yo, mira, yo hice unas. Y dice, bueno, vamos a probar. Lo probamos y quedó bien. Entonces fue como que me hizo un clic y fue como que empecé a hacer el combo completo. Es como que me empezó a salir la letra con la música. Claro. Entonces empecé a componer así. pero no por eso no puedo no componer con otro si alguien viene a hacer la letra, o si alguien hace la música le puedo hacer la letra yo o la melodía, o sea, nada, puedo hacer esas dos cosas. O sea, de pronto, un ejemplo, mañana viene acá César con una música y quizás yo le puedo hacer una melodía cantada y una letra, o claro. ¿Viste? Puedo hacer eso. Nada, se dio así, o sea, no lo busqué, se fue dando por necesidad, digamos. Claro, fue como un lobo solitario, ¿viste? Van haciendo eso. Y entonces, bueno, se fue dando de esa manera. Y bueno, pasa eso. Ahí estuve, ¿no?, viendo cosas de ustedes y demás, el tema de la pandemia, ¿no?, que a muchos sí. Lo jode un poco, a otros les sirvió. A mí casi me mató. Claro, al señor Juárez casi lo tuvo en terapia intensiva. Sí, no, sí, casi pasa al otro lado. Después vamos a hablar fuera de aire. Ustedes aprovecharon mucho el tema de los streaming, ¿no? Tema de para componer y demás, sacaron algo, temas nuevos. Contanos esa historia. Claro, bueno, lo de pandemia fue así también. A veces pasan muchas cosas por casualidad, sin buscarlas. En ese momento en la banda había otra formación y había un baterista, Damián, que la tenía muy clara con el tema de audio y video. En forma así, digamos, como un hobby. Entonces justo se comunican los chicos de Argentina Online Metal Fest y nos piden 3 canciones para hacer un streaming. Se lo comento a Damián y Damián dijo, hagamos una cosa. Fue un quilombo, ¿eh? ¿Por qué? Damián dijo, hagamos algo. Grábense cada uno en su casa tocando solos. Claro. Grabando el audio. Yo soy Pedro Picapiedras. O sea, no tengo cero tecnología. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a grabar tal canción. ¿En qué tiempo está? Un ejemplo. 110 de metrónomo. Yo me ponía, ¿no? Con un auricular. O sea, ponía con un celular, el celular de ella, en el oído, un metrónomo. Y con mi otro celular, frente al amplificador, ponía mi celu. Para filmarte. No, para grabar el audio. El audio. Yo tocaba así, grabé toda la canción, el solo, todo con el metrónomo. Lo grabábamos. Eso se lo mandábamos a Damián. Después Damián nos mandaba, o sea, cada uno le mandaba su archivo. Claro. Él compaginaba todo. Y después él nos mandaba la canción grabada y nos filmábamos cada uno en su casa. Me decía, hacete 3 tomas de la canción. Entonces ella me filmaba, por ejemplo, de frente, después otra toma de costado y otra, no sé, así, de más cerca. Y después le mandábamos esos 3 videos a él, cada uno, y él fue compaginando cada uno. Qué laburo, de todo, ¿no? Un laburo. Aparte, todo a la distancia. Claro. Todo a la distancia. Una cosa de loco. Y yo me quejo, boludo, por cuando hago los videos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Damián manda el audio, che, loco, está bueno esto. ¿Por qué no lo sacamos en formato físico? Aunque sea esos 3 temas como un EP. Y en ese momento estaba Juan, el otro guitarrista, que hacía diseño gráfico. Claro. Entonces se armó la tapita. A la edición le metimos un insert con las letras y una foto nuestra como grabando. Sí, y una calcomanía, ¿viste? De la banda. Le mandamos un sticker. Y nada, y lo hicimos unas copias de eso como un souvenir, digamos, de lo que fue toda esa época. Pues se llama Pandemia 2020 el EP. Estás nombrando a algunos ex integrantes. Sí. Y todavía no nombramos cómo está hoy formada la banda. Ah, ok, sí, es verdad. La banda está formada, bueno, obviamente por Flavio Lema, mentor, guitarrista y todo. Sí. Después, el señor Ignis. Sí. Después Fernando Palamara en la batería. Sí. Que está hace mucho tiempo también. De hecho, grabó el primer disco. Sí. Y obviamente en la voz, Rudy Lozada. Sí. El cantante eterno de Ignis. ¿No? Desde el comienzo. Está muy bien, sí. Y después yo. César Gamal, el nuevo que todavía no grabó nada ni tocó en vivo. Pero que pronto va a hacer ruido. Ya está. Pronto lo vamos a ver. Seguramente. Ahí, al caballero que dijo 4 bandas estás hoy en día. Por ahora sí. ¿Cómo por ahora? Porque hubo 5 y me fui de una. A la que toca con Valles vamos a ir y vamos a ir seguro a la del 13 allá en el Espíritu del Tabaco. No, a la del 13. La cuadra tiene que venir sí o sí porque esa es la fecha de Ignis. Que es la que va. Vamos a ir. Vamos a ir seguro la a esa. Valle es a y a la Roxy. De Valle que tocan en el Roxy claro. Con. Abeidón tocan. Con Abeidón y con. Arpeggios. Claro, con Arpeggios. Con Arpeggios, sí. Bueno, a esa también seguramente vamos a ir. Esa es bueno, el 26. Más, gracias por todo. Es el 26, no, esa, ¿no? Sí. Poco. El, no sé. El 20, o sea, antes de fin de mes. Venía algo de julio. 27 de son julio, cuatro verdad. Bandas que tengo, no me acuerdo de la fecha, la verdad. Tengo que ver el celular, tengo el claro, que escribir. No. ¿Y en Tabaco, que es lo más próximo? No, eso con Espíritu Salvaje. Pero contá. Muy buena banda, Espíritu, no sé si la escucharon. Es una banda de hard rock que tengo. Yo no lo vi nunca, tengo que hago. Me bueno, culpa, un yo día no podemos venir acá. Está bien. A tocar un pero rato. Sí, a ver, hay una cosa que la otra vez cuando estuviste lo dijimos. Nosotros, eso nos encanta. O sea, vos de golpe sabemos que tenés cuatro bandas. Vení con las cuatro, o sea. El mismo día no. No, claro, o sea. Qué mala idea. Agarramos, agendamos y me decís, mirá, Jorge, claro, tal día. Podemos meter una nota y la metemos, porque para. O sea, al final. Un programa especial mío con las cuatro sí, bandas. Claro, claro, hacemos. Eso me gusta. Eso me gusta. Claro. Bueno, no, bueno, sí. Gracias por Player. Gracias por la invitación y. Saben, no, y lo hacemos, bueno, Aparte, Espíritu, una banda muy buena. O sea, es hard rock. Mirá cómo te vende, ¿eh? Mirá no, cómo te bueno, vende. Muy inspirada en Wozniak. Sí. Mucho laburo de voces. La verdad que está muy bueno, sinceramente. Mira, nosotros con Flavio nos encontramos a Carpanque Centenario sí, un día y nos pusimos a comer y digo, mirá, loco, no, vení, te vamos a hacer una nota. Nosotros, lamentablemente, o por suerte, nos manejamos como con una agenda larga. Sí. ¿Por qué? Porque ya tengo agendada fecha en octubre. Notas en octubre tengo agendada. Agosto lo tengo completo, en septiembre tengo fecha, los cuatro martes de septiembre ya tengo agenda. O sea, por suerte nos llaman y nos piden notas. Yo supongo, o quiero creer, que es por el laburo que hacemos. Es un muy buen laburo. ¿Entendés? Que hacen, sí. Entonces, nos buscan, nos piden notas, pero vos me decís, che, Jorge, ¿cuándo podemos? ¿Y cuándo tocás? ¿Tocamos tal fecha? Bueno, mirá, tengo acá cerca. Y metemos nota, loco, porque al final la idea de esto es eso. Es eso, difundir. Aporta la música que se les agradece mucho. Justamente también, no solamente el tema de fecha, sino material nuevo, material, claro, video. Lo que sea. Y una cosa más que hacemos nosotros, vos tenés una fecha, me mandás un mensaje, che, Jorge, mira, tengo una fecha tal día. Bueno, haceme un audio hablándome de la fecha. Hola, soy Pepito, tocamos tal día en tal lugar. Y nosotros lo pasamos como publicidad. Sí, los he escuchado haciendo eso. Y se arma un videíto como un video y lo tiro. El de Dios. Los he visto, los he escuchado. El de Dios lo hice yo ahora. Está feo, no me gusta. ¿Qué? Y si vos haces la locución, boludo, no sabes ni hablar, te tengo que editar. Maldición. No, el de Aquiles, digo yo. El mío está perfecto. Me resarpé con ese el video, mío está boludo. Perfecto. La voz chota. El mío está perfecto, el de las entradas. No, con necesito sortean. Un locutor, te voy a empezar a usar la voz porque no, está para atrás. Este la voz chota. El de Aquiles, pobrecito. Mucha Aquiles, hora. Mataste, no, pero lo grabamos ahí en la cuadra, boludo. El domingo lo hicimos ahí, los grabamos. ¿Si escuchás los otros? No. No, tengo que limpiar el sonido, tengo que ver cómo hago para limpiar el sonido, boludo. La concha de calor. Bueno, no estamos yendo sí, de lo tema. Sí, no estamos yendo de tema. Estamos hablando de otras cosas. Con respecto a esto, ¿no? Del disco y demás, el material anterior, ¿no? Sí. No, lo que estábamos hablando, sí. Seguramente no queda nada como para conseguir si alguien lo quiere en las redes o sí. Sí, sí. Epa. Físico. Ahí está. Sí, en formato físico, sí. Sí. El primer álbum está, se llama Ignis, y lo pueden conseguir, se comunican con nosotros, tal formato físico. Sí. Y el de pandemia quedaron un par más también. Mira. El de pandemia incluso trae un tema inédito, en cierto modo, porque hay un tema entre sombras y luces que lo hicimos en cierto modo con Juan, el otro guitarrista. Más que nada era la música de él y parte de la letra de él, bueno, lo acomodamos. Pero después en este nuevo álbum que hicimos con Igni no está, o sea, no. Así que quedó ahí como un material inédito. Así que ya saben, en las redes, de Ignis, lo buscan, le mandan mensaje y queremos... Están escuchando, vamos a escuchar dos temas del disco nuevo hoy, así que... Próximo a editarse este año. Exacto, así que si quieren escuchar lo viejo, si no lo escucharon... Yo no quiero mentir, yo creo que el primero lo tengo. Tengo tantos discos que ya ni sé cuál tengo, cuál no tengo. Creo que el primero, el de pandemia, no, me gustaría conseguir eso. Mandá mensaje y... Ya se lo vamos a mandar. Porque... Mandá mensaje y pregunta cuánto vale y transferí la platita. No. El señor Juárez sabe. La platita. El señor Juárez. No, a vos. Sí, señor, no. Sí, señor. Que compre al que está el disco. Haciendo así, que compre el disco. Le vamos a pedir para las remeras de este año, ¿no? Sí. Vamos a pedir promoción. No, pero mirá, nosotros tenemos una cosa. Sí, de frecuencia para. Metalera. Nosotros tenemos una cosa. Nosotros hay fechas, muchas fechas a las que nos invitan. Pero a las fechas que nosotros queremos ir, vamos y sacamos nuestra entrada. Está perfecto. Y de golpe. Nos han regalado muchos discos, pero el disco que yo quiero tener, vamos y lo compramos. Claro. Y de golpe yo quiero una remera, no te la mangueo, voy y te la compro. Me encanta comprar remeras. Porque si vos ves mi ropero, yo tengo un roperito blanco, 600 remeras, tengo remeras que me compré y no usé. Yo tengo muchas que no sé. Negro. Si paren de mentirle tanto a los muchachos. Somos hijos de puta ustedes. Vos fuiste a casa, guacho. Sí, a casa, sí. A mí no me compraste ni un disco, ni una remera, ni nada. Ah, pero a Santini. Pará, nunca se la vi puesta de los hijos de la viuda. ¿Cómo que no? ¿Vos se la viste? Tengo remera a los hijos de la viuda que me compré el papá y la he usado. Perdón, fuera de aire está hablando el señor Martín Cruz, que estuvo acá en el inicio del programa. Hay fotos mías. Hay fotos mías con los hijos de la viuda casi redondo. De Perón. Con los pet, no, esa no la tiene. No tiene la remera original. ¿Me vendés una? Hay que hacerla. Hay que hacerla. $1,000 hasta ahora. ¿Cuánto? 17, loco. ¡Epa! Que son $10. No, nada, papá. Soy obrero constructor, así que puedo comprar. No, soy obrero constructor de verdad, Sí, te creo. Con respecto a esto, ¿no? Con Rasti. Yo la verdad que fuera de joda, me tengo que poner, siempre dije yo, en mi casa tengo que hacer algo, ponerme un día y sacar los discos y hacer lo que se puede llamar, un catálogo, porque hay muchas cosas que me olvido que tengo. Yo les voy a contar algo, este hombre vivía acá en Capital y se mudó a Claypole. Volví a mi ¿Quién casa. Le hizo la mudanza? Este hombre. El no constructor. No, Bob el constructor, no saben las cosas que tiene en cuanto a discos, en cuanto a CD. Es impresionante. Yo decía, ¿y si le doy un garrotazo y se me lo llevo para mi casa? Porque, y me llevo y si se perdió en el viaje, porque es impresionante. Ni él, pero fuera joda, él ni sabe las cosas que y tiene. Y ordenar por orden alfabético. Claro. No sabe las cosas que tiene. Eso siempre lo quise hacer, de hecho lo hice, yo he tenido mucho, pero en un momento... Digo, me va a agarrar una obsesión que no quiero tener. Entonces preferí no hacerlo. Pero sí tenía todo en orden alfabético porque tenía tanto que me costaba encontrarlo. Entonces, de repente, quiero escuchar un disco de Blackberry Smoke. Le voy a la B larga y ahí lo saco. No, ¿Y los muñequitos en caja cerrada que tiene el hijo de puta? ¿Viste? No, mentir, dejen de mentir. Yo, escuchaba siempre los tres. Dejen de mentir. Yo tenía más en mi casa en Calzada. Yo tenía más de 1.500 discos guardaditos, ¿no? Y me mudé para acá, para Capital, en el 2013. No, 2014. Dejé todo. Dejé todo. Me traje los 4 CD que escuchaba siempre, me traje esos. El resto... ¿Se puede saber cuáles eran? No, porque aparte eran grabados, era con música random, ¿viste? Punchi era. Era todo música bolichera de los 80. Random. ¿Viste? Claro, o sea, no tenía... Sí. Era una playlist prácticamente. No, Jamiroquai. Me traje... El de los Vilas Pipe. El de los Vilas Pipe. Me traje... Abba. El de Pantera, no, Abba no escuchaba. No, me traje un disco de NDI. Sí. Me traje un disco de NDI. Me traje... Eran hardcore, ¿eh? Me traje después otro que era... Buenos Aires Hardcore, y los otros dos no me acuerdo, porque después quedaron ahí, tampoco los escuchaba, pero me traje 4 discos, el resto lo dejé. Si vos vas hoy a... ¿Dónde están ahora? No, ni idea. De verdad, ni idea. Ni idea. No, yo lo que tengo ordenado por... no están en un momento era obsesivo de poner este disco salió primero, o sea, discográficas enteras de tal o cual banda, ¿no? Yo lo hacía alfabético, además. Claro, no. Yo lo tenía ordenado por, bueno, toda la discografía de esta banda, desde el primero hasta el último. En orden. Claro. Y ahora no, por lo menos tengo ordenado todo lo de Motorhead, todo lo de Maiden, todo lo de Judas, todo lo de Rata, todo lo de Riff. Una vez lo tenés en forma cronológica, lo de Judas lo tenés en forma cronológica. Bueno, sí. A mí Iron Maiden me salvó en esa, porque yo tenía los CDs originales y después me compré unas ediciones nuevas y formaba la cara de él. Claro, entonces te salvaba, porque vos está bien ordenado. Claro. Claro. Pero igual, este hombre acá con esta cara que lo ven, es un enfermo. Él es un enfermo, es una enciclopedia, es un enfermo de la información. Es un enfermo del saber, del tener. Él capaz que no lo escucha, pero se lo estudia y vos le preguntás y te dice, sí, porque en el cuarto tema tocó, vino Pepito y dijo, ting, un dedito ahí y se fue. O sea, yo lo admiro. Yo reniego del enciclopedista dentro del heavy metal. En el heavy metal, el enciclopedista se cree que es más heavy metal que vos porque no, eso está mal, eso está mal. Bueno, pero lo he visto un millón de veces. Pero este hombre no es así, entonces este hombre me tapó la boca. Él reniega de los estilos. Yo reniego de los estilos. Reniego porque es todo heavy metal. Para mí es todo heavy metal. Es que hay mucha clasificación de estilos. Claro. Claro. Demasiada. El tema es que de golpe vos venís, ¿no? Tocás un estilo X y de golpe le metiste esto y ya decís. Y yo venís, te hago una nota y me decís, y no, porque yo tengo un estilo que es acá, y también somos un estilo de, no sé, cuadernito de papel, porque pegaste con un cuadernito de papel acá. Pará, dejate joder. Sí, eso es verdad, o sea, en un momento hasta como que se pierde la esencia de lo que estás escuchando, sí, porque dices, ¿qué haces? No, yo hago metal, sinfónico, classic, Zeta, con... Y después lo escuchás y después escuché lo escuchás, no, pero escuché. Me invita acá el amigo Walter. Quinto o seis programas de Oxy Radio, después que, claro, que tenés que volver a hacer radio, pedazo de puto. Y me invita con uno que hacía heavy extremo. Yo pensé que se tiraban en paracaídas o tocaban con granada, boludo. Heavy extremo. Claro, o sea, de verdad, yo reniego de eso un poco. Capaz que porque soy viejo, ¿viste? Yo digo, tengo 60 años, reniego de y eso. Y cada porque... vez hay más subgéneros. Claro, y porque cuando yo era más chico era, escuchemos heavy metal. Bueno, después empezó el glam, empezó el hide, empezó esto. El hair metal. Va a haber, ya les cuento, que una de las plataformas, no voy a decir quién porque no me la dan gratis, va a sacar una serie tipo biográfica, compilatoria del Metal Air de los 80. Netflix. Todo lo referido a esa gran época del hard rock, del... El hair metal, así. Claro. Desde aquí para adelante. Bueno, yo no puedo hear metal. No, vos estás afuera. Bueno, yo, por ejemplo, siempre lo una subdividí. Mirá. Yo siempre lo subdividí heavy metal, thrash metal y hard rock, ponele. Claro. Nada más, ya está. O sea, para mí siempre fue así. O sea, no hubo mucha más. Claro. O sea, yo eso lo aprendí de chico. Llevo una disquería. Y el flaco era fanático de Zeppelin. Entonces, yo le decía de que para mí Zeppelin era heavy metal. Y me dice, no, es hard rock. Entonces, yo le decía, ¿qué diferente? Entonces, ahí me mostró, me dice, no, mira, por ejemplo, Black Sabbath, no. Sí. Zeppelin mezclaba más cosas country, metía un rock más pesado. Y me mostró, entonces ahí yo fue como que dividí las aguas de esa manera y punto, ¿viste? O sea, obvio, existe el black metal. Nunca entendí la diferencia entre el black metal y el death metal. Muchos me dijeron que es por el tema de las letras. Nunca lo entendí, pero bueno, está todo bien. El que lo entendió y le gusta dividir, está todo bien. Pasa que gente que vive en el frío todo el año, están encerrados, no sé qué les pasa. Y están craneando alguna locura de esa, boludo. Claro, la gente de Ushuaia es rara también. Ojo. Bueno, pará. Vamos a ir redondeando ya, así los dejamos ir a los chicos. De nuevo, hablemos de lo que se viene. Sí. La próxima fecha de Ignis. La próxima fecha de Dignis es en la Cuadra Bar. Ahí está, muy bien. Junto a Helios y Lazos de Fuego. ¿Qué día? Y es el sábado 13 de... No me acordaba, me ayudo. De julio. No, pero igual yo le tiré la onda. Y decime la dirección, César. No, la Avenida Gaona. ¿Quién? Avenida Gaona. ¿Quién no conoce la cuadra? Claro, ¿quién no conoce la cuadra? A dos cuadras de la estación de Ramos Mejía, en la esquina. Ahí. Van por clase. El bajo nivel. Clase. Por el paso de muy fácil acceso. Sí. Sí. Muy lindo lugar, buena gente y demás. Así que la verdad próxima que fecha vamos a hacer la verdad material nuevo. Este fin de semana no, el próximo fin de semana. Sí. El próximo con material nuevo, estreno en vivo, incluso sí, de ese material. Acuérdense, presentación del nuevo bajista, presentación de los temas del próximo disco. Hay un montón para ir a ver. Las redes de la banda. Las redes, bueno, Ignis Heavy Metal en Facebook, en Instagram buscando Ignis. También Spotify. YouTube. Y bueno, esas y son las cuatro. El mail que es muy simple, es ignismetal@outlook.com. Eso es un medio de antigüedad, pero que funciona, Yahoo, Es la diferencia para no ser igual que todos. Funciona igual. Eso te marca lo viejito que estás. Y después también los chicos de Helio están presentando su nuevo material, Cenizas del Caos. Y después los chicos de Lazo de Fuego también, la... El secreto más oscuro. Sí, más bueno, que estuvieron hace poco acá. Claro, los chicos. Las tres bandas estaban pensando. Fueron a hacer un acústico en otro. ¿Por qué la gente ahora se copia y hace acústico como nosotros? Porque usted marca tendencia, Walter Riot. No usted quería marca decirlo, tendencia. Sos un influencer del metal. Claro, usted marca tendencia. Y así que las tres bandas estamos pensando material nuevo. Así que es una fecha que no podemos perder. Está organizada por el amigo Martín Maximiliano Lauría, de Un Mandato Divino. Así que bueno, loco, dale. Váyanse a Ramos, que nos vemos ahí, nos tomamos una birra en la cuadra y bueno, yo Ferné. Y disfrutamos de estas tres bandas terribles. Chicos. Un millón de gracias. Muchas gracias, buena onda. Hay una cosa que siempre digo, él lo sabe, lo que tengan para presentar, lo que tengan para promocionar, ya se los dije hace rato, pero cuenten con nosotros. Esa realmente es nuestra función, más allá de invitar amigos, de charlar, la función es poder hacer una pequeña publicidad y que salga, tal día tocamos, vengan a vernos, guacho. Creo que ese es el vehículo, más allá de todo esto, tener esos pequeños espacios. Nosotros hacemos frecuencia con esa idea, de tratar de compartir lo más que se pueda lo que nos gusta tanto, lo que a este hombre lo apasiona tanto. Este es el hombre que me trajo a la radio, es como mi papá. Así que un millón de gracias, chicos. No, a ustedes por el espacio y siempre la buena onda y nada, por difundir también... el material, no solamente de nuestra banda, sino de todas las bandas nacionales, ¿no? De acá, así obvio. Bueno, ese es un tema. Este hombre, era frecuencia metalera en sus inicios, era mucha música internacional. Y yo le torcí el brazo y el 99,9% de la música en frecuencia metalera es nacional. Está muy bien. Porque el otro día justamente discutía con un enciclopedista, porque viene tal y viene cual y sale... Y vas a ver a una banda de acá, ¿a qué fechas locales vas? ¿A qué fechas locales vas? O sea, te llenás la boca hablando de heavy metal porque vas a ver a Terión y no sé quién poronga más. ¿A qué fecha nacional vas? No me rompas las pelotas, no me hables de heavy metal, porque vamos a promocionarlo acá, porque hay una realidad. Acá tenemos un millón de bandas y de ese millón de bandas, el más del 50% tienen más calidad que un montón de bandas internacionales que vienen acá. Lo único, la diferencia por ahí es el poder económico, el decir, la producción. O sea, te agarra una banda. Es como dijo una Jardino, dice, las bandas de afuera te las tiran en paracaídas y vos tenés que venir desde el subsuelo, ¿viste? El tema es la producción y la tecnología y la guita, que acá no la tenés. Pero la calidad, acá hay un montón de bandas que tienen mucha más calidad por que las bandas de afuera. No digo muchos, pero hay varios músicos argentinos tocando en bandas internacionales, como el caso de Cristian Vidal en Therion, por ejemplo. El hijo de Vitico tocando con Black Crow. El chico de que está tocando en Destruction. No me sale el nombre de una nada, pero está tocando pero en Destruction. Pero sí. Yo también lo que veo que últimamente, por lo menos en dos o tres shows que fuimos, lo que es por lo menos en Nacional se está respetando de que todas las bandas están sonando con lo mismo. Con que lo antes mismo. Por ahí, acá mismo, como que te, ¿viste? Ah, se arruchaban. Claro. Sí. Lo hemos visto. Pero después de lo que pasó el otro día en el teatrito, lo que pasó el otro día en la fecha de Icarus. Claro. Hace rato no voy a ver bandas internacionales con bandas de acá por un tema, ¿no? De, bueno, un amigo mío dice, yo prefiero ir a ver a 10 bandas argentinas que una sola de afuera que me gasto lo mismo o más guita. Claro. Y eso creo que tendría que ser la mentalidad de la gente, ¿no? De apoyar igual el la público, banda. El público que va a las fechas internacionales son otra, no hoy es en el mismo, día no es otro. Público, es no, otro. Lo que pasa es yo no es el mismo público. No, yo un día eso también justamente muchos decían, no, porque un ejemplo, viene a Iron Maiden y mete 50.000 personas, claro, pero de esas 50.000 personas a 20.000 ponele le interesa el metal, la escena nacional. Y de esos 20.000 5.000 escuchan o saben de la existencia del under. Claro. Esa es la realidad, porque hay bandas, nosotros sabemos, de las bandas como Orca, Jericó, Rata, todas esas bandas que son... ¿Cómo arrancaron? No, no, pero son bandas que mucha gente las conoce, y hay un montón de bandas, como estamos hablando, Lazo de Fuego, Helios, Nosotros, y, o Espíritu Salvaje, un montón de bandas que no son conocidas. Eso no significa de que quizás no estén buenas, porque no. También son o mismo los chicos de Matras, una banda tremenda. Músicos que vienen tocando hace más de 30 años, como músicos, ¿no? Y que claro, hoy voy a agarrar las bandas Sander y tienen todas un nivel muy bueno. Los hijos de la viuda, por ejemplo, viuda también. Yo, bueno, yo el sábado vi a Black Moon. Loco, ah, Black Moon, una banda tremenda. Jorgito, lo que canta ese tipo, loco. Lo que canta ese tipo. Y vos decís, vos lo ves al Pipi tocando la viola y le decís, loco. Escuché el disco de Black Moon, tremendo. Son bandones, loco, pero bueno. Y de esos 5.000 que vos decís, capaz que 500 son los que van a las fechas. Claro, y la diferencia que existe hoy con los Dorados 80, digamos, es que hay tantas bandas que el mismo público se subdivide. Claro. Antes había 4 bandas, entonces hacían, digamos, capote ahí porque iban todos a ver o a Bloque o iban todos a ver a B8, porque eran pocas las bandas. Hoy tenés... Fechas tenés, no sé, qué sé yo, capaz que tenés un fin de semana tenés 15, 20 15 fechas. 15 fechas el viernes, 15 el sábado y 10 el domingo. Sí, pero mirá, a mí me pasó más las internacionales entre las semanas. A mí me pasó en estos últimos 2 fines de semana, ponele. Por ejemplo, hace un par de fines de semana me fui a Guevara en La Ferrer, más de 300 personas claro. En una fecha. El lugar estaba, voy al teatro Refugio y había... El teatro había más de 200 personas. Claro. Y me voy a la cuadra, y en la cuadra había más de 200 personas también. Entonces, de claro. Última digo, hay lugares donde está yendo, la gente está claro, yendo. Claro, claro. Pero si tenés 40 fechas, somos un público finito. Se subdivide. Un día fuimos, porque encima yo me reía un día, ya con esto te cierro el panel. Sí, sí. Íbamos para Vélez a ver a Maiden, justamente. Entonces íbamos en el bondi, y en eso había dos personas mayores adelante y dice, son todos estos vestidos de negro, decía, ¿viste? Están toda la gente haciendo la fila y yo le digo, a ella, somos como las cucarachas, nadie nos ve pero estamos en todos lados. Y bueno, vamos a cerrar la nota escuchando desde ya, primero, peleando para ganar 1.000.000 de gracias. No, a ustedes, gracias. A ustedes, Frecuencia chicos. Metalera está a su disposición, sépanlo. Gracias a ustedes. Gracias por y queremos un acústico, así nomás. Sí. Bueno, antes de fin de año. Tenemos que arreglar con para que pueda llegar Rudy al horario. Bueno, armen algo y... Sí, lo hacemos. Se lo prometo. Okay. Vamos, papá. Gracias. Gracias a ustedes. Que soñé buscando una y otra vez un horizonte, seguir y resistir, sintiendo que este es el fin y no rendirme, sangrando por las heridas. Que la Muy, pero muy buenas noches, mis amigos. Mi nombre es Javier Bianchi. Estoy en la conducción y producción de este segmento exclusivo de ATM. Antes de empezar con la información, que por cierto, realmente no es mucho, o al menos no de una trascendencia como nos gustaría que tener, ¿no? Pero bueno, les quiero agradecer absolutamente a todos, los colegas, músicos, amigos de Argentina y de Latinoamérica que nos acompañaron durante el pasado 29 de junio con motivo de los 33 años del programa radial ATM. Realmente muy agradecido. También estuvimos cumpliendo 4.500 programas en vivo, aunque sabemos que el número es mucho mayor, pero bueno, simbólicamente, ¿no? Así que muy agradecido de corazón y permítanme, con todo el respeto del mundo, la verdad es que es una vergüenza lo de algunos músicos argentinos, lo de algunos managers y lo de algunos productores, sobre todo lo de algunos músicos, lo de algunos músicos que de un tiempo a esta parte sientan o ponen un plato de comida en su mesa para su familia gracias a ATM. 33 años, un programa de la radiofonía argentina reconocida en todo el planeta, donde hemos recibido saludos de Brasil, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia. Acá, como siempre, siempre. Che, Messi tiene que salir campeón de la Copa América para demostrar que es el número uno. La verdad que lo de algunos músicos, esto lo quería decir porque sé que en este programa puedo hablar libremente. La de algunos músicos, la verdad que es una vergüenza. Realmente por el tema del cumpleaños mío, me importa tres carajos. Ahora, un hito en la radiofonía mundial, acá en Argentina. Les comentamos a todos que este día domingo 7 de julio, a partir de la, atención que hay muchas novedades, a partir de las 18 horas, a partir de las 18 horas en Here Music Club, festejamos los 33 años de ATM en vivo. Gru, Martiria, Pesadumbre, Draco, Magra, Corsario y personalidades de la cultura, performance de dance, la gente de Mil Fendos, nuestra música folclórica, José Guitarrero y cantor, y la presencia de escritores de la escena nacional. Esto empieza a las 6 en punto de la tarde, 10 y media de la noche está terminando. Recuerden, amigos, que el lunes es feriado, así que prácticamente es como un sábado más. Entradas, las últimas disponibles a través de las bandas que acabo de nombrar, a tan solo 3.000 pesos. Para el amigo José, guitarrero y cantor, un canto a la vida, se recuperó de 2 ACV y está con su guitarra. Hacemos una pasadita de gorra, así que a ponerse las pilas. Evento terrible, anticipada 3.000, puerta, no le cuenten a nadie, vamos a ser bondadosos, 5.000 en puerta, empieza 18 horas para que venga toda la familia del rock y toda la familia del metal. Acreditaciones de prensa, no, ah no, cuenta. Nos quedan 2 acreditaciones de prensa. ¿Y qué va a pasar el día miércoles 10 de julio en la trastienda? Claro está, la gente de Orcas va a hacer una preescucha exclusiva de su último disco, que es el número 3 y se llama El Diablo. Muy creativo, mis amigos, por cierto. El Diablo. Y ese mismo día, a partir de las 19 horas en la trastienda y sobre la calle Balcarce, con tan solo 10.000 pesos, precio que te digo, andá y compralo porque hoy un CD, si alguien no se enteró, ronda entre los 25.000 y los 35.000 pesos. Y creo que me estoy quedando corto. Con 10 lucas te llevas el CD autografiado, meet and greet, las acreditaciones de prensa para este evento. Lógicamente, los que están acreditados como prensa no tienen la obligación de comprar el CD para ingresar lógicamente y exclusivamente al 11-23-15-9204. 11-23-15-9204. ATM Producciones, nos mandás un WhatsApp de qué medio sos, el nombre del medio, por supuesto, y el día lunes te estamos respondiendo a tu acreditación de prensa. Nada más, gracias por todo, nos vemos el domingo en Gier. Fecha apta a todo público, el domingo. Regáleme en esto, la familia con el rock, el metal y la cultura. Sobre todo, la cultura. Buenas noches y muchas gracias. Tengo que decir algo. Sí, cómo no. El domingo en la cuadra, los amigos de Indios, Dani Medina, nos saludó, hizo en vivo la canción que es cortina de nuestro programa. Sí. Y después nombró este tema, es cortina en Frecuencia Metalera. Dijo, escúchenlos, apóyenlos, son un programa de heavy metal que nos apoya a todos. Y toda la gente aplaudió y me querían abrazar, pero no los dejé que me toquen. Yo te toco. También tengo otra cosa que decir. Sí, cómo no. Nuestra amiga Natalia de Peso Argento, tu gran amiga. Tu mejor amiga. Manda saludos, Natalia, que está escuchando. Natalia. Dani de Palieres. Dani, también manda saludos. Siempre firme, presente, loco, firme, la verdad. Tenemos dos oyentes de fierro. Y nos hacemos el mejor programa del mundo. Para los 60.000 millones de oyentes. ¿Usted estaba buscando un fotógrafo? ¿Se acuerda que Sabán nos dijo que no? Sí. Chosa Sotelo dijo que no. Sí. ¿Usted la conoce a Marte Rubí, la rubia? La conozco. No, ¿Trabaja con Metales Brillantes? Creo que se la voy a... ¿Metales que brillan al sol? No, metales son más truchos. Pero creo que... Escúcheme, Jorge Juárez. ¿Le vas a cerruchar a Silva? ¿Le vas a cerruchar a la fotógrafa? Sí. ¿Qué? Así no. Walter, eso no se hace. Siempre haciendo caos usted, Walter, ¿eh? Y dice Natalia, gracias. No aprende por el más, saludo. ¿Eh? No, pero no importa. Gracias por el saludo del viernes, dice. ¿Qué viernes? No sé cuándo lo saludaste el viernes vos, Natalia. ¿Qué viernes? Nosotros los viernes nos salimos. Y saludo a los amigos de Astral también. Esa gente sí. Esa. Sí, que ya lo vamos a traer a hacer un acústico también. Otra vez, sí. Bueno, sí. Walterio. La gente de Deadman y demás. Sí. Estamos con ese. Ahí Santini le manda saludos. Qué grande. Ahí está Santini. Señor Santini. Lo vi en lo de Icarus. El otro día. En Flores, en el Teatro de Flores. Andaba renegando. Con Sebastián estamos en varios grupos en común. Andaba renegando. ¿No? Y la otra vez, en un grupo X, nos pusimos a conversar. Lo que no hacemos habitualmente, empezamos a intercambiar palabras de ¿qué hace? ¿Cómo está? ¿Qué hace Jorge? ¿Cómo andaba Seba? Bla, bla, bla, bla. Y el administrador del grupo me mandó un mensaje por privado. Loco, este es un grupo de difusión, no se pongan a conversar entre ustedes. La concha de tu madre, se la pasan hablando pelotudeces. Una vez que hablo pelotudeces, yo me jodé. ¿En qué grupo? ¿Cómo se llama el grupo? No, déjelo. Porque capaz estoy en ese grupo. No, es el administrador. maldito. No, vos sabés, me agregan y chao, salgo. Eso se encarga todo Sebastián. No. Yo estoy en muchos grupos y no le doy... Perdón que no le doy bolilla. En el grupo de Tres Locos, hay grupos en los que participo. No, viste. ¿Yo puedo decirle algo a sus oyentes? Diga lo que quiera. Che, loco, si Walter o Jorge publican, mandale un like. ¿Qué sos, forro? Que no le mandó un like. ¿Por qué? Porque el algoritmo hace que te aparezca más. Claro. Entonces... siempre yo veo, yo soy el único que pone. Pero en serio, loco. Si ven el programa, acompaña, ven las publicaciones, el otro. Ponle un like, la concha de tu hermana, boludo. Te voy a contar algo. Lo que pasó el otro día con el Tano, pará. Vos estuviste. Sí. El primero creo que fue que estuvo, ¿no? Sí. Hubo muchas. Después. Yo no me soy de fijar, yo no estoy... Además, digo, vamos, bueno, loco, bien, porque a mí me gusta que ustedes crezcan. En las redes yo no soy de fijarme. Pero el otro día vi que en el vivo había mucha gente en vivo con el Tano Marcielo. Pero, ¿qué tiene que ser el Tano Marcielo? ¿Tiene que ser no sé, Martín Cruz, el Tano Romano, el Pato Strum, para que estén todos conectados. Pará, dice Natalia, eso lo hemos invitado el viernes a la fecha donde va a tocar Astral. Después la decimos al aire para que... Bueno, cómo invitados. No, cómo no. No, mirá, pero en serio, póngale en like, porque es el algoritmo lo que hace, entender que ellos puedan estar más arriba, yo tengo, entender que yo tenga... Al respecto, yo tengo una... O sea, está mal porque... Yo sé que mi posición está mal porque justamente por lo que vos decís. Si vos manijeás, loco, apoyen, pongan, que sube, sale más. Con la mano en el corazón, me chupa la pija. ¿Por qué? Porque me cabe, lo tengo a Dani, la tengo a... Y a los músicos, a los amigos de verdad. Nosotros yo soy de escuchar pocos programas. Pará, sí, Jorge, sí. Yo te voy a decir la verdad, yo soy de escuchar pocos programas. Porque a veces no da, porque justo los martes y los jueves ensayamos nosotros. Claro. Pero cuando puedo, estoy, que esto, lo otro. Lo veo después. Como no tienen violero, no ensayo. Claro, no ensayamos, no tenemos violero. Pero ya está el violero. Ya está. De San Justo, del Oeste, como todos no nosotros. No se puede dar exclusiva todavía el nombre hasta que no ensayemos, no por la duda. No nos quememos. Pero aquí va. Ahora me olvidé. Porque escuchás pocos programas. No, escucho pocos programas. Pero es uno de los... A mí me gusta, por ejemplo, que se lo he dicho a Milton... De Cuerda de Acero. Mirá, tu programa me gusta, pero es una mucha propaganda. Yo sé que se tiene que está vender. Está bancado. Pero yo cuando tenía programa de televisión en el Gala, tiraba zócalo, loco. Claro, bueno, en realidad... Está bien que tengas que vender, pero vos no podés tener un programa de 2 horas donde vendés 1 hora 15. Martín. Mirá, yo te voy a explicar algo, escúchame. Nosotros somos somos una cosa muy atípica. Ustedes lo que hacen es presencia, porque sé que están en toda la fecha ustedes, pero nosotros, boludo, somos una cosa muy atípica en cuanto al programa. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos... De hecho, yo estoy armando ahora una promoción nueva de un auspiciante nuevo. Nosotros a nuestros auspiciantes no les cobramos nada. Lo hacemos... ¿Por qué? Porque queremos que crezcan. Y no pasa por buscar un auspiciante para que me sostenga. Ojo, de golpe el pibe Raúl de las remeras nos ayuda, amigo. Es un capo. Además es un tipo que se compromete. ¿Entendés? Ahora vamos a tener... Es el tipo que tiene la mejor calidad y precio. Sí, vamos a tener un auspiciante... Vamos a tener un auspiciante... Y lo que falta va a poner el señor acá. No hay... Vamos a tener un auspiciante de catering, claro, que hace catering, que sé yo, que estoy armando ya la el otra video vez todo. Creo que estaba eso casi cerrado. No, tenemos uno nuevo ahora. Estos auspiciantes, lo primero que me dijeron, loco, ¿cuánto te tengo que pagar? Lo primero que me dijeron, y yo le dije, no... Entonces me dijo, loco, aunque sea una vez cada tanto, déjame que te lleve algo para compartir con los músicos. Bueno, ese es otro tema. Pero no, yo no lo voy a hacer cobrando. Cuando estés o no. Cuando estés o no. Yo no te voy a hacer cobrando, porque no me sale. ¿Está mal? Seguro que está mal. El que es... otro me escuchó y me dijo, qué pelotudo este boludo, si podés ganar guita. No, esto lo hacemos nosotros por pasión, Martín, y vos lo sabés. Sí, eso es y lo hacemos con amor. Correcto, eso es. Y lo hacemos con amor. Entonces, esto a nosotros, siempre lo comparamos con una banda. O sea, la cerveza que vos tomás, que toman los invitados, la que tomamos nosotros, sale de nuestro bolsillo. Sí, la pagan ellos. El espacio siempre sale, el espacio sale de nuestro bolsillo. A veces cuando Normita trae algo para comer, sale de nuestro bolsillo. ¿Está viva Normita? Está viva. No la vi comentar, pero debe estar dormida, pobrecita. Ah, bueno, saluda a Normita. Pero el tema pasa por ahí, el tema pasa porque así lo sentimos. Por eso, y nosotros sentimos que crecemos, y él te va a decir, ¿por qué sentimos que crecemos, Walter? ¿Qué pasa cuando vas vos a la fecha? Yo la verdad que vos sabés que soy un renegado. el estás tipo viejo más renegado. Anti. No, yo siempre fui igual y te digo. Ahí ya llegó el invitado que viene. La gente de Designio. Me está pasando que mucha gente me saluda. No solamente... ¿Sabés lo que a mí me gusta? Que la gente que pasa por acá, los músicos que vienen y comparten el momento, donde te cruzan, te saludan. Y para mí eso es lo fundamental, porque nosotros si le damos el espacio para promocionar... Su difusión. Exactamente. Que los chabones te sigan reconociendo y te sigan saludando. Y sí, pero obvio. Pero ¿qué pasa? hay gente, por ejemplo, que estábamos hablando el otro día, estábamos buscando, necesitamos gente, no nos dan los tiempos para cubrir todas las fechas que nos invitan. Entonces, Norma y Jorge se reparten por un lado. Yo, en esta época, que hace mucho frío, medio que me guardo, ¿no? Pero trato de ir a tal otra fecha. ¿Qué cagón de mierda eso con el frío, ¿no? Sí. Pero sí. Tenés que ir, Walter. Bueno. Foto, que necesitamos... Yo siempre te hinché las bolas que tenés que ir. Tenés bueno, que ir. Necesitamos un fotógrafo. Le dijimos... Yo estoy muy lejos, bueno, si no... Le conmigo... dijimos a un par de gente conocida, que esto, que el otro... Y esta chica que nombré hace un ratito, no la voy a volver a nombrar porque hace foto para otro programa, a otro medio, no está en esta radio hoy en día, no. Che, ¿la conocen a Gaby? Sí, también. Gaby. Sí. Pero, yo lo que digo, me pasan muchas fechas que a veces estuvimos con él y otras que no, que nos dividimos. Mucha gente que viene y te saluda, vos... El otro día en el teatrito, sí. Le hicimos una nota telefónica a la nueva cantante Renacer, ¿no? Ah. Yo no la conocía personalmente todavía. En una fecha que yo fui, sale una pareja, ya estaba terminando todo, yo estaba con la gente de Ícaro, con Carlos, ¿no? Con el Guata, toda esa gente, esa gentuza, ¿no? Con Marcela Escorca, en el Están Hablando. Pasa una pareja y antes de irse, se vuelve. ¿No? La chica. ¿Vos sos de la radio? ¿Vos sos Walter? Yo sí, qué sé yo. Y me acerco, la saludo. Era la cantante nueva de Renacer. Ella me conoció a mí y yo no la conocía todavía a ella personalmente. Después la fui a ver un par de fechas después. Y así con un montón de gente que me parece, no sé... Bueno, eso es lo positivo. Que en todos estos años, claro, de tanto laburo que le metieron, se ve el fruto. En el teatrito... Viene un chabón, vos sos Jorge de Frecuencia Metalera, ¿no? Sí, digo, qué loco, cómo escabia tu compañero, ¿eh? No sé por quién dirá. Y en vivo no sabe la gente lo que escabia este hijo de puta. Pero posta, que nos digan eso para nosotros, es maravilloso, boludo, es maravilloso, ¿viste? Porque al final eso es lo que logramos. Nosotros no buscamos un reconocimiento económico, no buscamos ganar guita por esto, no buscamos que nos inviten. Por ahora. Bueno, yo le voy a tirar la exclusiva. Nosotros desde Berazategui, con Fabián Coria, una persona que me llamó, que es del Centro Cultural de Malvina, que es todo lo otro, que está allá, ahí en Berazategui, vamos a hacer una nota mensual. Un streaming mensual. Me invitó a mí, me convocó para decir yo quiero que estés conmigo, que esto o lo otro. Le digo, bueno, vamos a ver, que esto o lo otro. Yo, viste, medio, claro. Yo te acompaño desde afuera, todo, pero no, yo quiero que vos estés, así que dentro de poco va a haber muchos invitados, pero va a ser una vez por mes, pero invitados de mucho nombre. Sí. ¿Está? Está bien. Así que dijimos, bueno, digo, sí, qué sé yo, estoy medio al pedo. Bueno, hablando del tema Malvinas, el otro día, en la previa de Argentina-Perú, yo vi banderas que decían para Perú, las Malvinas siempre fueron y serán Argentina. Sí, Perú, sí. Loco, durante la guerra de Malvinas, el único país latinoamericano que envió... Sudamericano. Que envió fue Perú, loco. Sí, vinieron. Escuchame, con los aviones, pará, yo quiero decir algo. Nos cuenta Dani Palieres que en julio entran a grabar. Bueno. Así que bueno, nada. Y para, hay una cosa más. Que Natalia también, porque tengo que... No, porque la fecha del viernes que van a tocar es el 5 de julio a las 23 horas puntual, Avenida Vicente López y esquina 3 de febrero, en Quilmes. Astral va a estar tocando en el Auditorio Murk TV, sépanlo. Vicente López... En Quilmes, al 5 cuadro de la estación. Sí, ¿cuándo se viene el anuario de Frecuencia Metalera? En algún momento vamos a hacer una fecha, Frecuencia Metalera. No, el anuario. No, hay una... ¿Eso está todavía? Está. No decimos nada, ¿no? No, hay nada que... No, bueno. Porque hay bandas que por ahí van a estar que no pueden porque tienen fecha... No, ni hay mucha guita de por medio. Antes de fin de año va a haber algo. Bueno. Pero... Y a mí cuando me dicen los hermanos... También lo tenemos pensado para futuro, ¿eh? También la podemos pensar a futuro, ya pensando para el año que viene. Sí, sí, sí. Fiesta, sí, sí. Frecuencia metalera. Igual estamos, estuvimos hablando de la joda. También ya que estamos haciendo, estamos pensando hacer con algunos programas, con algunos programas amigos, hacer algo en conjunto. Perfecto. Bueno, hoy es ley, muchachos, hay que aceptarlo como así es. Que bueno, ley, hay que aceptarlo. ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, sí. Vamos a pasar un tema, así hacemos entrar al segundo invitado que lo tenemos afuera. Y yo ya me voy, ¿eh? Y lo los echamos a Martín. Estamos ahí, ¿no? Sí, estamos sí, ahí con yo los me tiempos. Voy, yo me Martín, loco, ¿cómo no? Un millón de gracias. No, gracias. Vení, cuando estés acá dando vuelta, venite. Si no tengo ensayo, vengo. Venite. Va, escúchame, vamos a escuchar Blasfemia de Soster. Así nomás. Ah, yo te iba a pedir el de Gunner. ¿Cuál? El de Gunner. Después. Bueno. Después. Viste que le gusta a Gunner. Volvimos, ¿no? Así. Estamos acá. Estábamos escuchando. ¿Qué me señalaba el cartelito? Estábamos escuchando Blasfemia de Soster, algo de lo nuevo también que publicaron en las redes. Y bueno, nada, ya llegó el otro invitado. Walterio, haz lo tuyo. acá desde el conurbano profundo. casi en el límite, boludo, del conurbano. Ella no es conurbano, ¿eh? Casi muerto. Campo, ya por donde los hombres pierden la vida. Exactamente. ¿Qué te pasó? Contanos, a ver un poquito, no sé. Primero presentate, arrimate banda, bajalo, nombre. Bajale un poquito al micrófono, Walterio. A la gente ahí, bueno. Ahí mi nombre es Mariano. Más conocida en el ambiente como Marian Key, por la tecla Key de teclado. Claro, de teclado. Soy el tecladista de Designio. Sí. ¿Y qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué te pasó que estabas medio... que venías, no venías, estabas como... No, me agarró algo ayer en la espalda. Sí. No sé qué corno me agarró y me corta hasta el aire, ¿viste? Hago un movimiento, sí, no sé qué onda. Así que ya le dije a Jorge, loco, voy a ir igual porque el sábado lo vi en la fecha, allá que tocamos, y le dije, voy a ir igual. Claro. Y me dice el chavo, no, me dice, ¿qué vas a venir? ¿Qué está todo? Voy igual, loco, ya está, ya te di mi palabra, ahí estamos. Ahí está. Que tu mamá no me corra por ahí para hacerme cagar, ¿eh? Que tu hija no me persiga para hacerme cagar, ¿eh? Claro. Decile a tu vieja que yo te dije, si querés la hacemos telefónica, decile a tu vieja. Que siga la flecha. Claro. Sí, no. Es una banda relativamente nueva, Designio, ¿o no? Y hablando de tiempos. Y no sé si tanto. Designio arrancó allá por el 2010, más o menos. Sí. Así que bueno, pasaron varias formaciones. Sí. De músicos. O sea, yo soy el primer tecladista de la banda, ¿no? Sí. El que le vino a dar... Hay un poco de... El que le puso polenta a la... no, polenta, claro, pero digo, bueno, ¿viste la parte melódica? Claro, claro. De lo que es los temas, la melodía, todo ese tema. Así que bueno, nada. Ahí siempre intentando hacer algo. Ahora estábamos... Bueno, ya tenemos el primer disco, que se lanzó allá por el 2018. Ahora estábamos con el segundo disco... Pero bueno, ahora estamos un poquito parados, habíamos empezado a grabar. Sí. Y ahora estamos ahí por una cosa, otra cosa. Los otros tienen también mil bandas. Claro. Yo también tengo mis bandas. Trabajo, se junta todo esto. Entonces, como es que. Es complicado hacer músico en la Argentina, digámoslo así. Y sí. Aparte de vivir en la Argentina, que ya es complicado. Sí. ¿No? Y pero. Hacer músico. Claro, es otro tema, otro aliciente. Pero. ¿Qué es? ¿Es un clan esto? ¿Es una mafia? ¿Tantos lemas? ¿Problemas? No, son plagas. Claro, contanos un poco, ¿cómo nace música? ¿Y cómo está conformada la banda también? Sí, ¿no? bueno, primero conformada la banda. Para que la gente sepa de qué estás hablando. Claro. Y después, sí. Musicalmente, en la familia... Tantos músicos, ¿cómo se dio? Contanos primero la formación de la banda. Bueno, la formación de la banda, David Lema, batería. Adrián Lema, guitarra. Marcelo Lema en el bajo. Vos sos el único que... ¡Claro! No. Joel Juárez, en la voz. Mi primo. Claro, pariente, Jorge. El pata de lana, no. ¡Epa! Y yo, y yo en las teclas. Sí. Joel Juárez en la voz y yo en las teclas. Yo. Claro. Decí tu nombre para que... Mariano. Mariano Lema, Mariano el capo del oeste. Bueno, hay que crecer el ampo. Él es uno de los que no es Lema en la voz. Bueno, a veces el padre, porque nosotros también hacemos tributo a Camilo VI, tocamos con ellos. Todos los lemas. Para. Y ahí a veces el padre me presenta como un hijo no reconocido. Por algo será, ¿no? Es terrible. Son parecidos. Ahora que te miro, no, piensan Marcelo. Que somos hermanos, claro, muchos nos dicen que somos hermanos. Sí, ahora que te miro. Es más, yo casi le digo, hola Marcelo. Saludo para Marcelo. Un amigazo. Claro. Sí, la verdad, yo con pibe macanudísimo. Sí, todos somos unos pibes en la banda, todos son... La verdad que no solo son todos talentosos, sino que buena gente. Y ahora que, más allá de que estén un poco parados, ¿qué están encarando como banda ahora? Mirá, creo que hay... Una fecha que ahora no me acuerdo. No me acuerdo si era en julio. No, después pasamos bien el chivo, porque ahí yo está. Con la fecha soy un desastre, pero te lo juro, soy un desastre. Sí. Creo que era en julio que había una fecha, que lo organiza, parece que el Negro Horacio. Sí. pero no, ahora no recuerdo bien, me vine sin estudiando. Negro, si estás escuchando, mandale un mensaje, chivo, un mensaje al negro, negro. Disculpa, negro, no te enojé. Mandale un mensaje al negro, preguntale cuándo es la fecha. No, porque iba a venir y nunca viene también. Yo el negro. Yo no puedo porque se está transmitiendo por Instagram, pero mandale un mensaje al negro. Sí, no. Bueno, pero igual, lo que vamos la a hacer... La banda, Designio, ¿no? Sí. ¿Cómo la ubican en las redes? ¿Cómo pueden escuchar la música? Contanos un poco qué... Porque yo vi ahí en lo que es, digamos, lo que es la presentación de la banda y demás. Sí. Que bueno, que tienen una combinación mucho de lo que es un poco de una mezcla de distintos estilos industriales, ¿no? Un metal, digamos, progresivo. Claro, porque sobre todo, ¿no? Por el loco este que tiene un bajo, ¿cómo es? De nueve cuerdas. El primer bajo de nueve cuerdas en Argentina. Sí, que es barítono y que estuve viendo por ahí que lo que pasa es que vos podés tocar con eso imitando, digamos, escalas y demás con respecto a te quieres sacar el laburo vos, ¿no? Como medio que, bueno, que puede imitar... Claro, vos tenés mucha información. ¡Claro! Quiere imitar teclados. Que... ¡Es así! Teclado. No, pero hay un teclado pará. Que funciona como bajo. Bueno, pero por eso... Es bueno, así, no creo que lo quieren que no borrar. Mucho las pelotas porque que, también puede hacer el bajo. Quiero que lo quieren sí, borrar. Soy jodido. No me acuerdo cómo se llama. Sí. No, pero hay uno que es especial. Yo soy mucho de hacer los bajos. Hay uno, hay uno que un teclado que es especial que es para hacer bajo. No me acuerdo. Yo cuando lo toqué un tiempo, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí. El Hammond. El Hammond no. Vos tocás la tecla es como, como un bajo. Es como si estarías tocando el bajo. John Paul Jones. El Minimoog. John Paul Jones. No ya. Me acuerdo. Fines de los 60, John Paul Jones, cortito, de Led Zeppelin, hacía bajo y teclado y a veces no se colgaba el bajo y parecía que estaba tocando el bajo con el teclado. Cashmere es el mejor ejemplo. Pasa que el teclado te puede hacer un buen colchón, boludo. Claro, el bajo, por ejemplo, que él tiene un sistema que creo que las cuerdas de abajo sí pueden simular un sintetizador, como un string, todo eso. Claro. Antes de que yo entre a la banda... Marcelo disparaba, creo que unas pistas con unos efectos ahí que simulaba eso. Después cuando yo entré a la banda que grabé, ahí ya lo hice todo yo y él solamente usó el bajo para hacer, digamos, marcar las notas. Para tocar las cuatro. Claro, y no, porque dejó cinco. Las cuerdas de abajo tienen una función. Él es bajista, te digo, por eso. Claro, las cuerdas de abajo, no, hay temas como el principio, el principio, si vos lo escuchás, tiene una intro. El otro es el huésped, que es el último del último disco. Ahí se escucha todo cuerdas como guitarra, pero claro, es el bajo. La de abajo funciona como la guitarra y arriba más que claro. Todo para las otras cuatro. Entonces, a veces se ha dicho, viste, que a veces uno dice, pero tiene al pedo las cuerdas. No las tiene al pedo porque las toca. Él en vivo, según el tema, el chabón toca las cuerdas abajo. ¿Me entendés? A veces hacemos armonía guitarra, bajo, cosas así rápidas. Sí. Y él por ahí está haciendo con las cuerdas abajo. Sí. Funcionan abajo como la guitarra sí. Y arriba la, así la que, digamos, sexta y las que le siga hasta llegar a la... Yo como no sé de música, no pido. A las otras cuerdas funcionaría ya. Claro, pero de que las usa. Eso lo puedo decir yo. No, el señor sabe mucho porque... ¿No? No, yo toco. ¿Para vos el bajo qué es? Dice como todo. Cuatro cuerdas. Claro, cuatro cuerdas. Sí. Pero bueno... contado entonces el tema del, digamos, a Jorge no le va a gustar lo que voy a decir. Ubicanos la banda Designio dentro de lo que es el amplio espectro del heavy metal. El estilo. Y demás. Bueno, mirá, ¿Qué referentes musicales aparte? Digamos, los referentes es una cosa. ¿Sabes por qué dice así? Porque yo descreo de los estilos, reniego de los estilos dentro del metal. Opino lo mismo. Yo reniego. Para mí, para mí, en mi cuadradez, es todo heavy metal. Reniego. ¿Puedo refundar la pregunta de usted? Pero él, está bien. Él... Esa es la palabra madre. Claro. De ahí empieza metal, a sacar flechas. Claro. Sí. Entonces él lo que dice, ¿cuáles son los referentes? Sí. ¿En qué se basan? ¿En qué se basan? Para hacer la música ustedes. Y a ver, para... No me importa de dónde viene, me importa dónde va. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el... ¿Qué nivel, eh? Bueno, nosotros por ejemplo tenemos como referencia, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el power metal, todo lo que es más así melódico, todo esa onda, no sé, Sonata Ártica, Edgar y toda esa onda. Soy fanático de Dream Theater. ¿Sí? Dream Theater es una... bueno, ¿ves? Dream Theater es una banda muy que está centrada en la... Claro. Claro. ¿Sí? Está centrado acá en la banda, que nosotros tomamos como referencia. Si bien no hacemos 100% progresivo, o sea, es decir, no imitamos tampoco lo que hace Dream, hacemos una fusión, o sea, lo que nosotros creemos que está bien, que nos gusta, se dio, lo hacemos. Mezclamos power metal, heavy metal, porque hay temas que vos escuchás y son bien heavy metal. Otro que son power metal, otro que son un poquito más melódico, otro que escuchás toques de new metal, ¿entendés? Algún tema que por ahí es medio balada, entonces como que fusionamos todo. ¿Y qué pasa? Y un tema que por ahí son bien progresivos, bien trabadas, parte como tipo Dream, bien trabaditas. Entonces vos de repente cuando tocamos siempre tenés a alguien que te dice, che, ese tema es re progresivo, re picante, era re jodido. Entonces enganchás al que le gusta Dream Theater, Symphony X, lo enganchás por ahí. Después te dice otro, che, ese tema es bien power metal, me recabió. El otro te dice, ese tema es bien hard rock, qué bueno que estaba. Siempre enganchás. Referentes de distintos estilos, claro, para ampliar lo que es el tema de la gente que puede escuchar, sí, la banda. No claro. Es como los hijos de la vida. No hay una definición, no hay una definición. Nosotros hacemos folclore. Dentro de folclore podemos hacerlo. Por eso nosotros siempre decimos que hacemos rock pesado. ¿Por qué? Porque podemos hacer un blues, podemos hacer una chacarera, podemos hacer una samba. Pero que al final yo creo que justamente ese es el tema, loco. A ver, vos sabés cómo pienso yo con respecto a la música. Para mí la música no se escucha. La música se siente, para mí. Yo siempre dije... Yo la música no la escucho, yo la siento. A mí la música me provoca cosas. Entonces, escucho a los hijos de la viuda, me provoca ciertas cosas. Escucho a Imperio, me provoca ciertas cosas. Escucho a Designio, me va a provocar ciertas cosas, porque ya los he ido a ver en vivo. Entonces pasa por ahí y me va a atrapar en base a lo que a mí me provoque. Claro. Porque así siento la música. Por ahí hay otra gente que no... que va con la música, no con esto, sino con esto, y también lo atrapás por ese lado. Sí, o sea, mucha gente que no escucha música, escucha la letra. Claro. Yo voy a escuchar letras. Ahí está, dijiste una gran verdad. Porque, por ejemplo, en un show de Dream, yo cada vez que viene Dream lo voy a ver. En un show de Dream Theater vos tenés gente que es muy jodida en cuanto al nivel musical. ¿Me entendés? Va a criticar. Claro, porque van a buscar a ver si Petrucci se equivoca, porque es el palo, es muy jodido el palo del progresivo. Dream es la banda más perfecta que hay en el género. Mirá, Porno y se pasó de tiempo y le pegó. Yo soy más de Mancini, porque Mancini es un tipo que es una calculadora. Ese tipo es una calculadora en la música. O sea, es un tipo que casi no tiene errores. Claro. ¿Entendés? Entonces hoy Dream Theater se puso una banda tan perfecta que hoy ya no tienen casi errores. El único que le puede encontrar algo es a Labrie, que ya la garganta por ahí no, claro, le da. No le da. Después para la banda es una máquina. No, que se equivocó, que el otro... No, está la banda, cada vez tienen 50 y pico de años y cada vez tocan más perfecto. No es porque sea fanático, sino porque yo también, digamos, siempre busco lo complejo. Siempre estoy ahí buscando, a ver... No, loco, te tapan la boca. Pero el tema justamente es ese, ¿ves? O sea, buscando eso, desde mi visión, ¿no? Yo siempre hablo desde mi visión de sentir la música. Claro. Buscando eso, por ahí te perdés la esencia de lo que te quieren transmitir. Porque pasa muchas veces, vos vas, cuando vos vas con un músico a ver un show, el músico, capaz que a mí, un pifie o una no nota mal, cuenta. No me importa si no me di cuenta, capaz que me pegó acá en el medio del corazón y lo disfruté. Y el otro que está esperando eso, el músico para criticar, va a decir, pero boludo, y te va a decir a vos mismo, pero boludo, ¿no viste? Pero me chupa el codo que ahí se equivocó. Es como cuando lo van a ver al Tano Marcielo, que van a ver cómo toca, ¿entendés? Bueno, la mayoría son guitarristas los que van a nosotros con Designio nos pasa eso, nosotros... A veces, viste, decimos, jodemos de nosotros, tomá, se la pegamos a la gorra, decimos a veces, ¿viste? Claro, porque uno sabe cuando... A ver, hay veces que estamos bien afilados y hay veces que por ahí no, pero la gente, digamos, siente el show, vos decís, uy, mirá, me equivoqué acá, o el otro, ¿viste? Pero, pero la gente, vos bajás y te dice, loco, zarpado, loco, que esto, que lo otro. Ahí está lo que dice Jorge, que lo sintió, digamos, así al show. Sí, sí, sí, además siempre hay pifia. Vamos claro, a pero a veces hay cosas que son. Por más que tengas 20 ensayos antes. A veces hay cosas que son sutiles, no es que vas. Se dan cuenta ustedes, nada más. Pero a veces sí, un error, sí, por sí. Un error que. ¿Qué sé yo? Yo canto y toco el bajo. Y a veces, boludo, me concentro más en cantar y capaz pensé que y no le pegué bien a la cuerda como le tenía que pegar. Pifi es así, claro. ¿Entendés? Y no. Y bueno, pero es normal. Es parte, boludo, del show, es parte de lo que es vivo, digamos. Claro, además, la adrenalina es diferente. Sí. Capaz no te equivocás en todos los ensayos, pero el vivo es diferente, claro. Boludo. Obvio. La adrenalina del vivo es otra cosa. Sí. Sí, es así. Pero bueno. El teclado, ¿con qué tocas? Sí, sí. Bueno, yo tengo. No saben nada, ¿cierto? No. Habla conmigo, va a hablar. No, pará. Bueno, yo instrumento tengo un Core Kronos, el 2, sí. Que es como la mesa esta. Sí. Bueno, que con el mismo que toca Jordan Rude, de dirigente. Claro, hoy en día. Tengo el Kronos 1. Te compras un departamento, ¿no? Lo vi el sábado. ¿Más o menos? Pero un auto más o menos. Ahí está. Sí, 2018 o 19 te compras. Sí. Bueno, después tener el Kronos 1, que es el mismo también que usa Dream Theater, que sí. Lo vio ahí el amigo. Sí, son aparatos grandes. Sí. Sí. Eso, con eso es todo, no necesitas nada. Igualmente yo le doy el 1% del uso al piano. Claro. Yo soy de madera. Para meter mano y hacer muchas cosas, hay cosas que soy muy limitado. Hay cosas que me cuestan un montón, ¿viste? Y entonces hago lo básico, armo los sonidos, ahí sí los edito, pero después hay cosas que vos podés tocar un botón y no necesitas a nadie. Claro. Ni un estudio de grabación, porque así claro. Es todo ahí. Vos capaz que del piano sacás, llevás un masterizador y le fue. Chao. Sí. No, eso es tremendo. Así que bueno, como eso, digamos, gracias a Dios tengo un buen instrumento. Después, bueno, los pibes también están recontraequipados. ¿Me entendés? David tiene una Star Class y tiene otra batería. Bueno, Marcelo también tiene unos recontra equipamientos, Adri con la guitarra también, tiene una pedalera como la mesa esta, fuera joda, sí. La mitad de la mesa esta. O sea que a nivel equipamiento estamos a nivel, digamos, profesional. Sí, ¿dónde no ensayan? Lo digo para alardear, pero sí. ¿En dónde ensayan? ¿Tienen sala propia, que esto o lo otro? O... Antes teníamos sala propia, ensayábamos en la casa de Joel, el cantante. Sí. Y después, con los años, bueno, al final, bueno, hicieron ahí otra cosa y empezamos a ir por ahí a salas, ¿viste? Ahí a La Ferrere, ahí por San Justo, qué sé yo. Son de zona oeste. Somos de zona oeste, claro. Ellos son todos de La Ferrere. David y yo somos allá de Virrey del Pino, para el lado del campo. Claro, del otro lado. Che, acá hay un problema que es el horario. Sí. Y se nos termina el horario. Porque lo tenemos al próximo programa. Bueno. Nosotros, yo más que nada, te quiero agradecer que te hayas venido, boludo, que te sentías mal y honraste tu palabra. Te comprometo para más adelante volver temprano. O sea, y porque hay mucho para hablar. Sí, olvídate. Hay mucho para hablar. Contanos, no, ni te acordás la fecha que se viene. No. Designio. ¿Cómo te puedo, ¿cómo bueno, los encuentran en las redes? Ahí está el videito. Ahí está, sí, dale. Bueno, a ver, vamos a poner ahí. Este es el Facebook, ¿no? Claro, no, pero para ahí. Que vean, digamos, ahí la bueno. Foto, ahí sí se ve. Para que identifiquen la foto. ¿Se ve ahí? A Designio. Bueno, ahí estamos todos los feos de Designio. Tengo una foto re linda, loco, de Designio. Todos los lemas. No, acá todos yo estaba. Los lemas. Acá yo estaba entrenando a full, estaba bien bravo. Claro, ahora te he hecho un chochambo, claro. Bueno, bien, Designio. Ahí van a ver la fotito esta. Y después aparecemos en la. Hay un montón de material en lo que es YouTube. En YouTube. Sí. Aparecemos como Designio Metal. Y hay videos en vivo. Spotify. Sí, también está en Spotify. Sí, tenemos también el Instagram. Ahí cuando ven una fotito así. Son ellos. Con estos fíjense, tipos, son todos unos patobicas. Así fachero, mirá. Estos tipos facheros. Patobicas. Ahí estamos. Designio Metal. Con Y. Sí, la primer Y. Y. Designio. Sí, te agradecemos que hayas venido. No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, ya después vamos a hablar para comprometerte para más adelante volver. Martín, te agradecemos que te hayas quedado. No, Walter, qué suerte que viniste. Norma, no sé por qué no viniste. Claro, Enzo, no, te quiero mucho. Vamos a cerrar con el tema de Signio que tenés ahí y ya dejamos el lugar a... Gracias, chicos. El 9 de julio. Muchas gracias. ¿Qué pasa el 9 de julio? No, van a hacer algo de esto o lo otro. Nosotros tenemos programa el 9 de julio. ¿Van a hacer ruido? Tenemos programa, nosotros no paramos. Pero está bien, pero digo, el 9 de julio van a hacer ruido. Pará que miro. Vio que hay una parte de los combatientes de Balmida no van a desfilar. ¿Qué tenemos el 9 de julio? No. Locro. Tenemos a Domination y Retro Satán el 9 de julio. ¿No hay locro? No, los escucho desde casa. ¿Qué pasó? Escuchanos. Gracias por habernos escuchado. Saludo a todos nuestros amigos. Frecuencia Metalera 210. Vamos, papá. Gracias. Y viva Perón. Gracias, loco. Bye.